Bienvenidos a Radio Estramonio. Que nunca. Sí, ¿no? Sí, es un poco como un parto, ¿no? Este último programa. Uf, nos ha costado. Nuestra azarosa vida laboral, profesional, social, que sí. Nos ha impedido de tener aquí y volver. Bueno, profesional laboral, más la tuya que la mía. Bueno, sí, pero no por falta de gana. No, por supuesto. No. Pero bueno, nada, aquí estamos otra vez, no pasa nada. A ver cómo se da hoy, ¿no? Bien, continuamos un poco con la línea, ¿no? Continuamos un poco con la línea que dejamos en el otro programa de. Hablar de cadáveres. Sí, lo había pensado, estabas ahí cogiendo hilando, una dirección muy... Pero esta vez los cadáveres no se levantan, no camina, de la tumba. No camina. No camina. Hoy estamos en un velatorio punk. Por decirlo de alguna manera. Pues venga, nada, que terminan ahora aquí los huerdos y ya empezamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues venga. Planta conocida también con el nombre de la semilla del diablo provocó la muerte de dos jóvenes hace una semana en Madrid. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hemos comentado un poquito antes, ¿no? Esto, sí. Las nombraba ahí con Velatorio Punk. Velatorio Punk. Pues vamos a poner grupos de. Vamos a hablar de los muertos. Con gente. Las tragedias. Tragedias, algunas son tragedias, algunas. Hombre, todas son tragedias. Que se muera alguien siempre es una tragedia. Bueno, pero bueno, el que se pasa de listo y tal tampoco es tan... Hay algunos que tienen unos tintes más de vida rockera. Sí, más... Yo creo que incluso hay vida alguno, rápido, hay, joven. Sí, hay alguno de postureo incluso, que se mata por postureo. Puede ser. Pues eso, es básicamente grupos con cadáveres, con integrantes cadáveres entre ellos. Integrantes cadáveres en sus filas. En sus filas, sí. Algunos con muertes más, eso, más... Más trágicas. Más rockeras y otros con muertes... Más accidentales. De andar por casa, ¿no? Más azarosas. Sí, más como le puede pasar a cualquiera, ¿no? Un poquito. Más mundanas. O sea, no. Uy, perdón. Salud. ¿Y con qué empezamos? No sé, pues... por empezar, hoy tenemos que ir un poco de pelo vivos, ¿no? Sí, tenemos que ir de corrido ahí. Pues, no sé. Empezaría tal y como tenemos aquí el orden en la hoja esta, ¿no? En el papelillo, en el panfletillo que te has traído. Sí, vale, empezamos pues hablando de eso, de algunas muertes más trágicas que otras. En este caso, yo creo que esta es una muerte no demasiado trágica. Esta es de las que te parece la postureo, ¿no? Sí, de que se la buscó él mismo y se la montó él mismo. Además, curiosamente, que hablamos de... Bueno, que me pongo ya a hablar y no estoy explicando a la gente de qué estamos hablando. El primer grupo que vamos a poner son los de Germs, los Gérmenes, y vamos a hablar de la escena angelina. La escena angelina de Darby Crash. Era el cantante de los Germs. Y que es el que la diñó, que se suicidó. de sobredosis. Una sobredosis de heroína, parece que a propósito, porque parece que dejó una nota de... A uno de sus bajistas o algo así, creo. Creo que sí, que le dejaba eso, que le dejaba todas sus cosas al que era bajista del grupo. Ahora sí, entonces... ¿Pero el bajista de su grupo o bajista del grupo que tiene después? Porque los gérmenes no duran mucho, o sea, tienen como dos añitos. Yo diría que al bajista de los gérmenes, sí. Los gérmenes. ¿Qué significa gérmen en inglés? Yo lo asocio a los gérmenes. Yo la verdad no tengo idea. Puede que me esté equivocando, pero bueno, no sé. Pero puede ser, sí. Es lo primero. Que los germs tienen una marca muy icónica, un este muy icónico, que es el círculo azul sobre el fondo negro, que creo que es bastante famosillo. Sí. Quizá hay mucha gente que ahora mismo, si no lo conoce, no se lo imagina, pero lo que si la gente lo ve a poco que haya tal, si sabes lo que hablamos. Mm. O sea que sí. Y un poco una anécdota, que Darby Crash murió justo al día siguiente de John Lennon. Y por eso nadie se acuerda un poco de eso. Sobre eso obviamente comió a la muerte de Darby Crash. Darby Crash, que tenía pendiente ser un poco gilipollas. Sí, yo por lo que he estado viendo, ¿no? Y tal, era tíos estos un poco así, rollo... No muy, no sé, en la onda un poco esta, ¿no? De hacer apología del fascismo, el consolidar, considerarse a sí mismo... el líder sería ideal para un régimen fascista. Yo creo que con cierto ironía, pero sí parecía un poco cretino, ¿no? Un poco con ínfulas, un poco de... Egomaníaco, y... sí. Sí, una cosa un poco así. Pero bueno, eso no quita la verdad que... El grupo tiene canciones majas. Sí, a mí esta que vas a ponernos la que más me gusta, la verdad. Además dura su ratico. No es que dure demasiado, ¿no? Pero es de las que más dura. Y es un grupo que creo que se mueve mucho entre el punk, quizá que tira más para el glam, ¿no? Que esta canción puede ser un poco así. Sí, y luego canciones muy hardcore ya, o sea, muy banda de Black Flag. Sí, es un poco mezcla de eso, que se mezcla un poco ir de... Que en plan eran artistillas, ir de artistillas y tal, porque el hardcore no es digas, es simplemente coger y decir lo que te apetece, pero sin ir de listos ni de sé lo que estás haciendo mucho y tal. Y bueno, ¿lo ponemos ya o qué? Pues, bueno, decir que murió a los 22 años, ¿no? Darby Crash, sobredosis voluntaria de heroína. Sí, y la típica, se pone una notita de... Mi bajista era la polla o estaba para mi bajista. Sí, algo así. Le dedicó algo, en plan de... Le quería mucho a su bajista. O sea, nada. Que pues nada, We Must Bleed de los Germs. We must bleed. We must bleed. We must bleed. Estábamos comentando, ¿no? que a mí por lo menos, y creo que a ti también, te recuerda un poco al Rise Above de... Ah, sí, Black. Sí, la verdad que sí, lo has dicho. Sí, yo que me había tirado aquí el pisto con lo de que era un poco glam por momentos y tal, y la verdad que no, ahora escuchando... No, pero sabes, yo creo más que cuando ves los directos, ¿no? Estos directillos caseros que hay, o cuando ellos salen en el documental, sí, que... este famoso de... Sí, luego tiene una película sobre los Jets, que What We Do Is Secret, creo que se llama la película. Es una película, es un biopic, es peli. Pero luego ellos salen en el Decline of Western Civilization, sí. Ellos salen y cuando les ves ahí sí que tienen, o sea, ellos en el escenario, sobre todo el cantante, ¿no? Darby Keras, sí que es muy muy glam, o sea, muy llamar la atención. Sí, haciendo pues eso, con las pintas y eso y tal. Sí, ¿no? Una estética muy extraña. Y eso, y muy protagonista, ¿no? Lo que no he comentado, eso que te lo he dicho, que me he acordado ahora, que creo que el tipo este estaba metido en una escuela esta de gente como medio superdotada o superlista, en la que tenía metida mano la cienciología. Eso ya que no es, sé, pues, anecdótico todo esto, ¿no? Pero sí, bueno, que tenía pinta así un poco de niño prodigio, ¿no? De niño así como por encima de... Sí. ¿No? Medio superdotado. Que no, el tipo parece ser que era muy listo y tal, pero... Las cosas que dice, ¿no? Este tipo de cosas, no, la verdad que sí que puede ser. Que yo creo que es un tío que tuvo una sobredosis de heroína sin ser un junkie de la hostia especialmente, ¿eh? No puede ser. Es que, no sé, a veces tiene la sensación de eso, de que... Es en plan de... Yo lo pensé y digo, es un poco como, ¿no? Un poco Sid Vicious de americano, ¿no? Un poquito. No sé, me dio la sensación que... Pero es un tío que no era tan junkie, la verdad, que era un tío más... No, Sid Vicious sí era un... Claro, por que le gustaba... A Sid Vicious le gustaba el Vicious. Pero bueno, no sé. Pero bueno. No sé. Pues si quieres saltamos a... A la siguiente historia. A Regan Youth. Que una historia... Grupazo. Yo, la verdad, es un grupo que... La verdad que ya no lo escucho tanto, pero que sí que lo he escuchado mucho. Y que me parecía totalmente impensable yo cuando me lo dijiste tú, que el cantante murió también. Se suicidó, sí. O se suicidó, y que había sido un junkie y tal, no me cuadraba pero nada. Yo es que tampoco, pero sé que, o sea, el tío se suicidó y que tenía, porque el... Bueno, tío, yo te lo digo, esta historia me parece de todas las ahora, muertes. Ahora la explicarás, porque la historia de la música, claro, la más cinematográfica de todas, o sea, me parece una locura de historia. Es la juventud de Regan, era un poco la bromita. Sí, sí, que, sí. Y además siempre ponían eso, fotos de Ku Klux Klan, Jesus, hay una canción muy famosa que era de Jesús era comunista. Jesús era comunista, sí. Y jugaban mucho con esa coña, ¿no? De tal, pero grupo muy bueno. Bueno, era un grupo además muy comprometido políticamente, muy anarquista, se supone, de Nueva York. Y alguno de ellos creo que fue incluso al mismo instituto que los Ramones. Lo que pasa es que son algo más jóvenes que los Ramones, ¿no? Este es un grupo de... De mediados 80, sí, finales 80. Sí, sí, de la segunda mitad de los 80, ¿no? Sí. Y que, bueno, cuenta la historia, te he visto ahí que... Aluciné con esta historia y con que no haya nada. Bueno, pues resulta que el cantante del grupo, voy a coger aquí la chuleta para contar un poquito de los nombres, pero bueno, no, básicamente el cantante del grupo, que se hacía llamar, ¿no?, por todo este compromiso político que tenían, Dave Insurgent, o sea, el insurgente, ¿no?, el insurgente Dave... David el insurgente, sí, con un doblaje así sudamericano. Bueno, pues parece que cuando la banda se separa, pues el tío queda muy, muy, muy afectado y se engancha mogollón a la heroína, pero de la hostia parece, o sea... Y el crack y esas cosas, sí, ¿no? Sí, del día a la mañana se convierte en un junkie absoluto. Y un día tiene la mala suerte que por ahí, ¿no?, en los bajos fondos de Nueva York, que ahora se han convertido en un sitio así medio de artisteo y tal, pero bueno, en el... En Nueva York siempre ha habido mucho artisteo. No, en el Lower East Side, en sitios así chungos. Que en los 80 Nueva York era una ciudad de puto crimen, ¿no? Crimen, o sea... Pero bueno, continúa, perdona, Luke, continúa, dale, dale. Nada, pues parece que el tío, eso, se hace un junkie de la hostia y un día en una reyerta callejera, pues le dan una paliza de muerte con un bate de béisbol y el tipo queda en coma. En un coma profundo, le ingresan, ¿no? Debe estar ingresando en el hospital mogollón de tiempo. Y, bueno, mogollón de tiempo, pues no sé, unos cuantos meses, ¿no? Lo que fuese, sí. Y al tío, pues, le tienen que hacer una lobotomía o una especie de operación así con el cerebro abierto para que no muera y tal. Y parece que el tío consigue salir del coma y seguir más o menos adelante, pero con unas secuelas brutales. Entonces parece que se le queda... Un poco Frankenstein. Sí, o sea, lo que es en toda la frente, ¿no? De un lado a otro de la frente una cicatriz brutal que debe ser por donde le habían levantado la tapa, ¿no? Sí, una cosa que así. Había como, parece que también de secuela se le queda un párpado, se le queda permanentemente hinchado y que se le queda algún tipo de tara. Vamos, una mezcla de Frankenstein y Gore ahí juntas. Sí, sí, ¿no? Y bueno, pues el tío tiene que volver a casa de sus padres, parece que sigue muy, muy, muy enganchado. Todas sus amistades anteriores, que debían ser gente muy comprometida políticamente y muy activas y tal, cortan. Sí, sí, le dan la espalda porque él es un yonki y tal. Y en una de estas, pues el tipo se enamora de una puta de ahí, del Lower East Side, que se hacía. O que se llamaba Tiffany Bresciani. Me imagino que sería una italoamericana. Pues esta chica, eso era. Lo mismo era su nombre de prostituta. Lo mismo era también. Pero que era una chica que se prostituía y bailaba en clubs y tal para conseguir pasta, y que toda la pasta que conseguía era para chutarse. Entonces digamos... La buena vida. Que un poco ella era la encargada de conseguir dinero y pues de esperar que una vez que ella le pasaba dinero... Era como su perrillo, ¿no? Era el mantenido, ¿no? Esa sensación, ¿no? Que sí, quizás tenga la mujer de cuidar de alguien. Eso es un poco lo que se da a entender. Pues el tío se iba a buscar el caballo para los dos. Hasta que un día que debían estar por ahí juntos, pues por algún lado, parece que a ella le recoge un cliente habitual. Y entonces pues ella le dice, no te preocupes, que voy a volver en un rato. Y volveré con dinero para pillar. Y pues ella se va, y pasa el tiempo y no aparece. Y entonces aquí pues el tío se debe... No, pues me imagino que estas cosas de yonkis que... Che, hombre, te comes la cabeza, ¿no? Le está llegando el monazo. Entre el mono y la rayada... Dos más dos, tío. Claro, que el tío se recorre la ciudad, pues preguntando eso en todos los chutódromos, si la piba se ha ido sin él. Chutódromos. Y el chutódromo, no sé, yo lo traduzco directamente del Shoot Gallery ese, ¿no? Shooting Gallery, sí, lo que... Shooting Gallery, ¿no? En inglés, pues chutódromo, ¿no? Y bueno, o pinchódromo. Sí, da igual, así es el. Y los pinchódromos los hubo una época aquí en España, me acuerdo yo de pequeño, que hicieron un pinchódromo aquí en Madrid, ¿no? Las barranquillas, ¿no? Bueno, los yonkis les daban como jeringuillas y tal. No, aquí creo que aquí hay algunos sitios en los que sí que puedes tener jeringuillas limpias, sobre todo por aquello de evitar el contagio del SIDA y esas cosas. Bueno, por aquello de eso sí que creo que hay sitios específicos donde. Como el SIDA ya no existe. No, ya no existe. Ya no existe. Mira Magic Johnson. Bueno, pero quiero decir, esa gente que lo cogió, ya nosotros no, ya no hay posibilidades, ¿no? Lillo, un saludo para él, una vez más, sostiene que él ha visto estadísticas en las que por el desconocimiento y tal, el SIDA está volviendo, o está pegando un pequeño repunte, porque la gente cree que... Solo hace falta que una persona que esté muy aburrida se folle a un pobrecillo animal. Un chimpancé. A un chimpancé y lo empieza a... No, porque parece que hubo, ¿no? Quizá a mediados de los 90 hubo cierta psicosis y como que todo el mundo tomaba más precauciones. Pero porque los 80 fue un canteo. Claro, y que como que ahora es una enfermedad que ha caído otra vez en desuso. Bueno, en desuso. Que ha caído en el olvido. Un poco y como que la gente no sabe, ¿no? O no conoce los riesgos reales que pueden existir. Y que sí. debe estar existiendo un pequeño error. Deficiencia inmunológica. Eso, deficitaria. Sí, una cosa de... Sí, la verdad es que... Sí, que te bueno, se fue el sistema. Sí, continuamos. La historia, por favor. Tiffany se fue y el pobre Dave pues lo dejamos ahí por medio de Nueva York buscando eso. En chutódromos, en los clubs... ¿No? En cualquier lado buscando a Tiffany y nadie tenía ni puta idea de dónde estaba. Entonces parece ya que el tío desesperado lo denuncia a la policía y pues me imagino que la policía no le tomaría en serio, ¿no? Pero resulta que unos días después... Hay un monstruo denunciando algo. Porque claro, me imagino que tenía que tener una pinta. Imagínate, pobre hombre. En fin, continuamos. Pues parece que unos días después una pareja de policías... gracias a la descripción que había dado este buen hombre, pues paran a un camionero que concuerda con esa descripción y descubren que en el camión que va conduciendo lleva precisamente el cadáver de esta chica de Tiffany, ¿no? Y bueno, pues a este hombre se lo detiene, se lo investiga, patatín patatán, y se descubre que es un tal Joel Rifkin. Aquí tengo Joel Rifkin, sí. Que es uno de los psicolusers, psicokillers, el grupo. Uno de los psicokillers más. Pues más sanguinarios, ¿no? Y este tipo de cosas. Asesino en serie, ¿no? Eso. Sí, de la historia de los Estados Unidos, que se estima que era un tío que estaba buscado y que, bueno, está condenado a 50 cadenas perpetuas y este tipo de cosas. Para arriba y abajo. Sí, y que había matado o asesinado entre, pues parece ser que entre 9 y 17 mujeres. Bueno. La verdad, sí. Y que el tío tuvo suerte de que le pescaron en, ¿no? ¿En qué estado es Nueva York? O por ahí, en la costa este, que digamos que no existe pena de muerte, ¿no? En Nueva York creo que hay pena de muerte, ¿no? Pero no, en general en la costa este, ¿no? Yo creo que la... Bueno, depende del sitio, pero... ¿Sí? Es que claro, como cada estado tiene sus reglas, pues claro, tampoco... No sé, es que ahora mismo no me acuerdo cuál es la estadística de cuántos estados tienen pena de muerte, pero poco a poco lo han ido quitando cada vez más. Hombre, pero pena de muerte no, yo lo asocio ahora mismo a Florida, ¿no? Yo creo... Texas, es muy tejana. California, Texas... Es algo muy de Texas lo de la pena de muerte, no sé, yo creo que... La costa este, ¿no? Lo que se viene llamando Nueva Inglaterra, ¿no? Que es un poco la zona de Nueva York. Bueno, no, Inglaterra es un poco Boston, Massachusetts... O más arriba, pero claro. Nueva York está un poco en esa órbita. Vale, lo que te refieres a eso sí, que es lo que es los primeros colonos ingleses es donde aterrizan y tal, pues puede ser, pero sí. Bueno, y después de descubrir eso, que su novia ha sido asesinada por un maníaco absoluto, nada, parece que unas semanas después, estamos hablando del año 93, pues de irse suicidado con una sobredosis de antidepresivos. Un poquito de alcohol y... No sé si alcohol, una mezcla ahí, o directamente se compró 50 cajas y se las metió a la vez, ¿no? Sí, pero es una historia que tiene hasta cierto ahí romántica, ahí, ¿no? Es muy trágica, ¿no? Es muy... Por eso sí que, hasta cierto punto sí que tiene un dramatismo muy... Incluso los junkies se enamoran, ¿no? Lo veo yo un poco... Podemos llamar así la película, tío. Incluso los junkies también se enamoran. Los junkies también se enamoran. No, pero no tiene que ver una cosa con otra, pero bueno. Pero quizá las aproximaciones así más conocidas al mundo yonki es Trainspotting. Y en Trainspotting todo el rato el Renton, ¿no?, está diciendo que los yonkis no tienen amigos, que son unos hijos de puta. Que a ver, depende. Pero hay gente que es yonki durante y tal, y luego llega un momento de yonkez que. Yo qué sé, es diferente, tío. Yo, además, vale, que es una. Y sacarle una peli y libro del. De lo de Trainspotting, pues bueno, pues claro que, pero es ficción al fin y al cabo, entonces tienes que hacer unos personajes que tal, puede ser. A mí no me sorprende que lo. A mí me parece muy bonita. No, es una historia muy, muy buena, muy buena. Yo me quiero decir. Bueno, y yo creo que ya sin más. Es una canción, ¿no? Sí, es Anytown por Regan Youth. Por Regan Youth. Hey, where's Spot? Mom, where's Spot? Amigos, se ha ido a un lugar mejor. Perrete, se fue del pueblo, tío. Sí. No, otro pueblo mejor. Es un poco lo que dice. Oye, pues escuchando así un poco que va la canción, es hasta metafórica, ¿no? Un poco de la sí, historia. Sí, yo creo que el perro que se va a un lugar, partió hacia un lugar más justo, más. Claro, más bonito. Que lo de. Se siente como muy aplastado por sus padres, ¿no? Y tengo la sensación, ¿no? Y que eso, que le dice al perro, corre, corre, corre. Sí. En plan, libérate de esta prisión, ¿no? De. en lo que él concibe, que es muy americano, de suburbio americana, el lo de sentirte que tus padres no te entienden, mis padres burgueses no me dejan dejarme cresta y mierdas de esas, que son una vergüenza para la familia porque me dejo cresta y mierdas de esas, que son es mucho el existencialismo este que tienen los chavales americanos de los suburbios, que bueno, es mucho el punk estadounidense, el punk americano es muy de ese paro, ¿no? De chavales que tampoco hayan tenido una infancia hiper jodida, pero sí, tienen no padres no vienen de sociedades marginales, ¿no? Claro. Quizás eso es el rap en Estados Unidos, todo ese... El nacimiento del rap, sí, puede ser. No, tú sabes, está más vinculado a esa marginalidad, ¿no? Sí, sí. Hay que dar esta reflexión. Es una reflexión sobre el contenido de la canción, claro. Para el que le guste el rap. Sí. A mí no me disgusta, entonces. Y ya sabemos que no te disgusta, yo no. Tú no le... No sé, pues curiosamente, ahora que vamos a los Dead Boys, la canción Sony Reducer, que vamos a usar, yo tengo la sensación de que la canción de Sony Reducer samplean los Beastie Boys parte de, o la intro de Sony Reducer para, ¿puede ser? Open Letter to New York de los Beastie Boys. No es. La verdad, no los he escuchado mucho, lo reconozco, y tampoco es su parte más punk o más hardcore la que he escuchado más. He escuchado luego cuando... Sí, cuando es que los Beastie Boys, curiosamente, eran super fans de Bad Brains, que ya hemos hablado de ellos, y por eso se llaman Beastie Boys, Bad Brains, cuando la W y tal. Bueno, los Beastie Boys es un grupo que queremos poner un programa que quieres hacer tú de grupos que, famosos que se han hecho. Que empezaron con punk, pero no se hicieron famosos por el punk. Eso. Bueno, lo que iba a decir eso es Sony, ahora que engancho con el este, que Sony Reduce, que es la canción que vamos a poner de The Boys, que tengo la sensación de que se amplían la intro de Sony Reducer en una canción que se llama Open Letter to New York, que creo que es en plan sobre los atentados del OCS y toda esta peja y tal. Y es rap en este caso, pero se amplían en el rap, claro, se amplían todo el rato. Aparte que ellos pueden saber tocar instrumentos, pero ellos son muy... O sea, se amplían. Y nada, eso tal. Pero bueno, ahora vamos directamente a los Dead Boys, ¿no? Y hablar de, en este caso, de Steve Battle, que era amigo de todo el mundo. Tengo la sensación que sí, era hombre, los, no, hombre, pero los ¿cómo se llaman estos? Los Dead Boys son protopunk, ¿no? Digamos. Son protopunk, eso que sí. Se llama protopunk. Sigue un poco la estela, tengo la sensación que sigue un poco la estela de los Stooges de Iggy. Sí. Y que creo que el tío de Steve Battles era muy, muy colega de Iggy. Sí, puede ser. Y que llevaba un poquito el rollo de Iggy a la hora de actuaciones y tal. Creo que era un poco así. Puede ser. En este caso, Steve Battles murió ya... Steve Battles es uno que tuvo una de esas muertes, digamos, mundanas, sí, como has dicho tú antes. Lo que pasa es que se sospecha que, bueno, le atropelló un coche en París. Taxi, creo que era un taxi. Un taxi, pues. Que el gremio taxista es... Hay que dar eso, ¿no? El gremio taxista es como es. Oye, que, ¿sabes? Sin más, que hacen su labor, pero, por ejemplo, en Madrid los taxistas hay un porcentaje alto que tiene mucha mala hostia. Y son facciosos, ¿eh? Muy facciosos. También puede ser, pero ya te digo que... Son gente que, por lo menos aquí, que tiene mucha mala hostia. O están tarados, tío. Yo una vez me encontré con un taxista que iba leyendo JJ Benítez, aquí Caballo de Troya y todo este tipo de cosas, que el tío se lo creía a pies juntillas, ¿no? Pero luego hay taxistas buenos, ¿eh? ¿Hay taxistas buenos? Sí, no sé. Aparentemente hay una historia que incumbe a unas personas del grupo que llevó hasta la cama. Ah, sí, no diremos nombres. No diremos nombres, pero sí. Hubo un buen taxista. Hubo una vez que hubo un buen taxista, ¿no? Sí. Bueno, eso, que le atropelló un taxi. Un taxi en París. En París. Cuando pues, el hombre estaba ya desenganchado. Mucha clase, ¿no? Mucha clase. Que te atropellen en París con un taxi, por lo menos. Pero que la historia es que el tío no muere porque le atropellan. No, la atropellan, se lo llevan al hospital, pero ya no hay nada que hacer. No, pues nada que hacer, hombre. El pobre hombre llega al hospital por su pie. Parece que en el hospital de urgencias no le atendían. Ah, sí, eso no lo sabía. Y entonces el tío se lo llevan eliminado y entonces se largó a su casa, aparentemente bien. Sí, pues y eso no lo sabía yo. Era ya por la noche o tal, y se pone a dormir y parece que había tenido una contusión, algún tipo de cosas de estas, algún coágulo en la cabeza que le va haciendo más grande y luego... Y entonces muere mientras duerme. Digamos, parece ser que a raíz del atropello del taxi. A la contusión. Que según dicen las malas lenguas, el taxi no le atropella por culpa del taxi, sino que le atropella porque el tío iba mamadete. Bueno. Y bueno, lo que también cuenta la leyenda es que el tío pidió, por favor, que Steve Battles era muy fan de Jimmy Morrison, que está ahí enterrado en París, y que entonces él pidió que le quemaran y que esparcieran sus cenizas por encima de la tumba de Jim Morrison. Pero su novia entonces en París, que era una francesa, parece ser que emulando algunos años antes a Keith Richards, esnifó parte de las cenizas de Steve Battles antes de tirarlas por la tumba de Jim Morrison. Que no sé, yo creo que hay mucha leyenda urbana rodeando esta muerte, pero bueno. Ahí está, Steve Battles, que era eso, lo que decíamos que era un amigo de tal, porque tenía, pues, un grupo eso que hizo con Didi Ramón y con Johnny Thunder, que es el Horse of Babylon. Que lo quería haber puesto yo, pero como ya elegiste tú esta canción, pues me parecía un poco repetitivo poner. Es, digamos, el supergrupo yonki para mí, o sea, sí, sí. Los tres muertos y los tres en circunstancias más que sospechosas. Ya, te dije que no pasaba nada porque tal, pero bueno, no sé. Bueno, parece que Didi Ramone supongo que es el que murió el último, que él cuando, bueno, se enteró primero de la muerte de Steve Battles y luego de la muerte de Johnny Thunders, a él le resultó muy traumante lo de conocer el único superviviente y tal y cual. Pero luego Didi Ramone muere de... Muere de sobredosis de heroína también. Lo que pasa es que ya bastante tarde, pero Didi Ramone en 2000 y algo, sí. 2000 y poco. Yo no sé si fue el último de los Ramones morir, quitando... Creo que queda uno vivo, ¿eh? A ver, bueno, realmente quedan alguno más, pero digamos... A ver, sí, queda... Sí, yo creo que... No, a los originales, luego, claro, no, de los originales, el batería original, que es... Mark Kiram... Creo que el batería es el único que queda. A ver, queda... Lo que pasa es que luego, como tuvieron más baterías, queda algún otro batería vivo por ahí que... Pero es un poco triste, ¿no? Tío, no es un... De hecho, los discos guapos de los Ramones, los tres primeros que son con el primer batería. Luego ya... Por eso. Dejé un poco. Sí. En fin. Pero bueno, eso. Que vamos a poner Sony el primer disco. De los... No sé si tienen más discos, yo solo escucho este disco de... Es que como tiene 800 grupos, pues... Death Boys. El tipo... A mí este disco me gusta mucho. Y esta canción y la otra que se llama, yo creo, Death Boy, directamente. Me mola muy bien. El resto, bueno... Sí, ahí eso es lo que decías tú, que juega un poco entre el artisteo y el punk, ¿no? Ahí, es una mezcla, ¿no? Sí, es cierto. Nos gusta David Bowie, pero también nos gusta... Claro, ese, la música más callejera y tal. Pero bueno, Steve Battles creo que lo dieron también de navajazos antes de matarlo ahí en una discusión en el... Por, sí, el que no se lleva navajazos no es nada de la vida, o sea que... Eso es verdad. O sea, nos pondremos a la cola de no ser nadie en la vida, tío, sí. Porque vamos, que yo sepa... A mí no me importa no ser nadie, o sea que... Vale, al fin, o sea, vale. Bueno, volvemos a esto ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Después. Anyone said I'm not just anyone. I can't. called doom. Things will be different there. The sun will rise for me. Then I'll be 10 feet down, and you'll be nothing at all. Yeah, I got my down machine. I got my electronic brain. So I'm a loser, ain't no loser. Igual, igual, me trataron igual, igual. Tuve unas penas, bueno, unas depresiones. Lo único que me quitaba la depresión era que me traerían caballo. Que me traerían caballo, por favor, que me lo traerían. Esto es Radio Estramonio. Que una cosa que no se nos había olvidado comentar de Steve Battles, y es que estuvo algún tiempo liado, ¿no? Antes de irse a Francia y tal, estuvo algún tiempo liado con Bebe Bluel, si no me equivoco era el nombre, que fue playmate y groupie de postín de esos años, ¿no? De los años 70-80. Y que quizá la gente este nombre no le diga nada, pero es la madre de Liv Tyler. O sea, es la mujer con la que el que tú dices de los morros raros, que no sé cómo se llama ahora mismo. No, el cantante de Aerosmith. Tuvo. Bueno, con el que tuvo a Liv Tyler. ¿Vale? ¿Será algún Tyler? ¿Algo Tyler? Es que yo no sé si se llama Tyler, porque a mí me suena en esa. O sea. Que durante mucho tiempo Liv Tyler pensaba que su padre era otro de Aerosmith o incluso de otro grupo. Incluso Steve Vai, podemos decir, hemos encontrado la conexión. No lo sé, no, yo, Steve Vai seguro que no. Pero ella creció, Liv Tyler creció mucho tiempo pensando que ella era hija de otro. Y luego ya más mayor le dijeron que no, que era la hija del de los morros. Que es que no sé si ese se llama Tyler o como a ella le habían dicho que era hija del... Me imagino que sí, ¿no? La verdad es por asociación, tío. Ella es hija del de los morros, del famoso de Aerosmith. Sí, que será... No sé si es Liv Tyler. Puede ser. Padre será Tyler. Ya sabes que es un mundo que no... Pero puede ser. No lo sé. Puede ser. En fin. Y eso, incluso hay fotos de Liv Tyler de pequeña con Steve Battles. Sí. Unos documentos ahí de gran valor histórico. Una historia así tiene el cantante de Pearl Jam, el Eddie Vedder. ¿Eddie Vedder? Sí, que resulta que nunca conoció a su padre como su padre durante la vida, pero luego descubrió que su padre era un amigo de la familia, su padre biológico era amigo de la familia, y tiene fotos en las que aparece su padre así, ¿no? Y era amigo de la familia y era un padre biológico. Por eso digo, he hecho esa asociación. Vale. Curioso. Sí, más bueno, así con este tránsito ya vamos a... No, ahora lo que quiero... A mí me parece muy bien ahora el grupo que viene, ¿no? Para ver que no todas las muertes de la historia del rock son por ser junkie. Bueno, la de maleante. Steve Battles es un poquito... Ya, pero no. Lo que es asociar la de que iba borracho y cruzó sin mirar. Borracho. Cruzó sin mirar. Y seguro que... Qué salvaje. Cruzó sin mirar, tío. Tanta mala vida que llevaba en el cuerpo contribuyó a ese coágulo y a que la sangre no circulara bien por la piel. El karma siempre te pilla. Sí, no. Pero ahora volvemos a de donde eran los yermos. Sí, ¿no? A California, ¿no? A nuestra querida y soleada... California. Tierra californiana. El Golden State, sí. La Golden State, sí. El estado. Para hablar de los Minutemen, que eran unos niños buenos. Unos, era buena gente, era buena eran gente. Eran unos hijos modélicos. Era muy buena gente, pero les gustaba el rollo de hazlo tú mismo, les gustaba el punk. Tú sabes que los Minutemen, la historia es que ellos eran... O sea, parece que eran hijos de militares o crecieron en San Pedro. Parece que debe ser un sitio muy vinculado a la Marina o por lo menos al ejército militar. Que debe tener ahí una base o algo, una base militar. Algo de ese rollo, o sea, no sé exactamente el qué, pero debe ser un sitio como muy de garrulos, ¿no? Como que todo el mundo es hijo de militar y tal. Y ellos debían ser muy raretes, y entonces parece que la madre de uno de ellos... La madre del Dibun, ¿no? Este, ¿De Dibun? Les dijo que se dedicaran a la música, para no meterse en líos. Pero la madre dijo a Dibun que era obligatorio que él... Porque creo que empezó el que era bajista, que es el que... Mike Watts, que es muy famoso... que empezó con la guitarra y dijo, no, mi hijo es el que tiene que tocar la guitarra para ser el jefe. Y luego My Watch, que es muy bueno. My Watch es un bajista alucinante. Y claro, Dibun coge la guitarra, o sea, en plan de que tenía Antler, y dijo a la madre: no, mi hijo va a ser el guitarrista, el líder y tal. Dibun, que tiene pinta de granjero, tío. Un tío así, gordete, pelirrojo, sí, con barba. Era fanejilla, sí. Y la verdad es sí, que tuvo una muerte. Bueno, estabas hablando de los Minutemen, yo no sé si. Minutemen, creo que no lo hemos dicho, ¿no? Minutemen. Los Minutemen. El grupo de. Bueno, pues es un poco la onda, ¿no? Salió en la época de Black Flag y tal, pero era un grupo muy maltratado por los fans. Era un grupo muy difícil, ¿no? A lo mejor. Para la gente muy particular, no paraba de discutirles, de joderles, que bueno, el discutitajo dentro del punk, bueno, puede ser como muchas pero cosas, pero le maltrataba mucho la gente. Porque sí que es verdad que tenían canciones muy cortas. Pero el rollo musical, ellos intentaban desarrollar musicalmente cosas. Y sí que ocasionalmente sonaban como muy, muy funky, muy. O usaban muchas. Muchas. Era un registro formas. Muy grande. Sí, ¿no? Tenían un registro. Mezclaban muchos géneros y. Sí. Y eso, y como no. No, pues yo qué sé, tampoco gritaban demasiado. Entonces, sí que tenían canciones muy cortas y tenían el espíritu de hazlo tú mismo y. Y tal, y se montaban ellos los estos, pero como, no sé, no gritaban ni tampoco decían, eran, más o menos tenían una conciencia política, pero no decían salvajadas ni. Eso es cierto. Tenían una conciencia política, pero tampoco eran muy. Sí, digamos que lo llevaban más por un lado más sutil que muy a saco, ¿no? Sí. Tan abierto, digamos, tan, no sé. Más sutil. Y bueno, la muerte parece ser que fue pues en algún momento de gira. Yo no sé si ni siquiera de gira, iban en el coche. Parece que iba Mike Watt conduciendo, era el bajista que hemos dicho. Y Dibun debía ir con fiebre en la parte de atrás, o pues debía ser, no sé, algún tipo de ranchera, ¿no? De estas americanas o tal, incluso metió en el maletero, no lo sé. La cuestión es que. El maletero. Sé que iba en la parte de atrás con fiebre, porque debía ir como tumbado. Entonces, es que, no sé a ver, si... el Mike Watt tiene una furgo enorme. Es que hay un documental de esto que se llama William Econo. Ah, sí, sí, muy buen documental. ¿Y qué sobre esto? Sí, ¿sobre el grupo? Sí, ¿sobre Minutemen? Sí. Y sale en la furgoneta, es verdad. La super furgoneta, sí. La grandota. Entonces, la no sé hippie si... de Volkswagen. Sí, no sé si es de ese rollo. No o... sé si sería ahí, la verdad. Pero yo sé eso, el que ellos tuvieron... O sea, cuando iban conduciendo, como el otro iba tumbado en la parte de atrás. Sí, que no iba ni abrochado de cinturón ni nada. Claro, y debieron dar algún bandazo o alguna cosa y entonces el tío pues debió salir despedido o la puerta se abrió y él se cayó. Es que también pesaba mucho, entonces si metes fuerzas tal, no sé qué... Sí, la ciudad por aceleración, sí. ¿Cómo es eso? Y luego sale por ahí, ¿sabes? Se debió dar un ostión que se debió quedar en el sitio, básicamente. Y eso que lo he dicho, eran unos niños buenos, vamos. ¿No? Sí, pero era calidad que eran buena gente, eran... Sí. Yo a este hombre, a ningún... No les tenías solo... mala hostia, es lo que te digo. No tenían... Yo tengo la sensación que no tenían mala hostia, pero musicalmente me parecían muy buenos. Sí, no, la verdad que sí. O sea, mira, aquí ponemos ya el temita. Pues muy bien. De su disco más famoso, que es el Double Nickel... Pues que Double Nickel creo que tiene 50 canciones. Sí, no, es un doble EP con canciones... Sí, bueno, que Double Nickel creo que significa eso, ¿no? 50 o... 50, es algo del céntimo. Nickel yo lo había asociado sí, siempre al dinero. Al dinero, y creo que es eso. Creo que son, no sé si, pero son esos 50 y pico canciones. Double Nickel tiene más largo, ¿no? Lo tengo yo apuntado. Double Nickel... Creo que lo tengo apuntado. Tampoco tiene muchas canciones porque son como tres... Double Nickel on Dime. 1984. Sí, yo creo que son 50 canciones lo que tienen. En el... Es brutal. Yo lo tengo además tal y es bestial. Y la canción se llama Political Song for Michael Jackson to Sing. Que ya se les ve un poquito el palo. Título divertido. ¿Tienen alguna otra metiéndose con Bob Dylan? Si no me falla y con Reagan. Bueno. La de Reagan, pero bueno, que es un poco de si la de Bob si Dylan, Reagan... yo creo que se llama Bob Dylan... Propaganda Song o algo así. Sí. ¿Tu propaganda son? Siempre toca canciones propaganda. Algo así o, se llama. Y luego la de Reagan, if Reagan played disco. Es verdad, sí. Pero bueno, aquí vamos con esta de con Michael esta, Jackson. Michael, sí. O sea que ahí va. This monitor's a riot with petition. I have this philosophy. Is your life worth the pain in? Is this girl versus boy with different symbols? Being bored is power. Scout leader, not detect this big scene. Your risk, change me hostage. Me, I'm fighting with my head. I'm not a big win. I must look like a dork. Me, naked with textbook poems. Spout down against. This big crux. Organizing the Boy Scouts for murder is wrong. 10 years beyond the big sweat point. Man, it was still there ever without you. Coming back around, look, we're coming together for just a second. A peek, a guess. At the wholeness, it's way too big. At the wholeness, it's way too big. Yo creo que se nota que es un sonido diferente, ¿no? Está divertido. Y esta canción yo busco alguna un poquito así más... Irene, puntarla. Es que una de las que duda, ¿verdad? Es la de History Lessons. Sí. Que son un poquito más... Más moviditas. Más experimentales, ¿no? Yo es que tienen... Bueno, y una, las canciones, yo creo que una de las canciones más famosas, más reconocibles... La he evitado, la he evitado. La de Corona, ¿no? La de Corona, que es la... El opening de Jackass. La introducción de Jackass. Sí, sí. No, esa la he evitado... On purpose. Un purpose. Sí, sí. Muy bien. Pues eso, que yo creo que se nota un poco que era la gente un poquito que, claro, que intentaba ampliar sus miras en cuanto a los sonidos. Intentaba hacer otras cosas, sí. Pues y ya. Nos despedimos con... Hombre, yo creo que podemos poner esta y luego ponemos rápido otra. Así, ah, sí, si quieres, pues como tú mandas. Sí. Tú eres el jefe. Sí, yo creo que sí. Tenemos aquí a la patronal que... Si no nos echan. La patronal está arriba. O sea, nada. Nah, ahora vamos a hablar de Cicatriz, que la verdad que algún grupo, ¿no? Patrio, yo creo que era importante en, sí, ¿no? Es que ¿no? Son muy pocos que cantan en castellano. Ya, la verdad que sí. Pero bueno, no sé, quizá porque es más, no sé, quiero decir, vamos a poner Cicatriz, hubiese sido muy, muy fácil encontrar muchos, bueno, en grupos de, ¿no? De lo que dio en llamarse del rock, la digital vasco, que sí, podríamos haber puesto. Que de todas maneras, porque es lo que te iba a decir, que bueno, te lo comenté un poco antes, que... Ahí en Euskal Herria, como les gusta, les gusta mucho cocinar en cucharilla la ironía, ¿eh? Sí. Ahí les gustaba lo de la ironía y la cucharilla. Oh. Tuvieron su momento. Que ¿no? Debía entrar, pero es que tenían, si les caían, se morían mogollón de gente allí con lo del... Hay un documental muy ironía, divertido. Que, bueno, divertido, a ver, curioso. Que curioso. Se llama Rock... Rock, droga y no sé qué. Rock, droga. No. Y es en concreto hablando un poco, ¿no? De lo que fue el mundo de la música, ¿no? Y la droga en el País Vasco, eso, ¿no? En los 80, yo creo que, los 80. Que, es que se llevaba a la gente. Porque además que creo que tenía la sensación de que la gente no tenía muy bien. Porque, o sea, que el caballo, ¿no? Hombre, se ha especulado mucho, ¿no? Y parece más que evidente que era la propia policía la que introducía, ¿no? O la que ponía facilidades a la hora de conseguir heroína. No es la primera vez, ¿no? Que la policía, en otros casos, y fuera ya de lo que es España, por decirlo de alguna manera, en otros casos... Utiliza la droga para, digamos, sedar, ¿no? A la se ha conectado, rebelde, se ha conectado, ¿no? A gente que había un caso en uno de los camellos, por decirlo de alguna manera, de Los Ángeles más famosos. Resulta que estaba pasando droga que intervenía la CIA en países centroamericanos y resulta que la droga que le estaba pasando era droga que había intervenido la CIA y que por alguna razón la llevaba a sus manos. Y para la llevaba en la calle. Hay que ver la peli del Pico. En el Pico se ve ahí que los... Al escorbuto también se ve, ¿no? Bueno, también sale el Juanma de escorbuto, pero que en la peli del Pico se ve que... ¿no? O bueno, enseñan un poco que los picoletos dejan ahí, ¿no? Dejan manga ancha a los traficantes. Sí, se intuye que bueno, que es una de esas cosas, ¿no? Adormilar, que las drogas son para adormilar, ¿no? A la gente y no entre en pie de guerra ni nada por el estilo. Y bueno, a ver, Cicatriz, pues de sus cuatro componentes originales, tres murieron todos. Tres durante los 90 por SIDA. Y el primero. Que también eso es de picotazo. Sí, totalmente. Y el primero durante los 80 directamente de sobredosis de heroína, ¿no? Y lo que te he comentado, que te tengo que pasar en una entrevista a Nacho Cicatriz, ¿no? Que es el cantante de Cicatriz. Pero hay una entrevista en YouTube de Futura, eso, pues casi una braza, Nacho, que debe ser como un año antes o año y medio antes de que muera, que brutal, en una radio navarra, que es una pasada entrevista. O sea, un tío que con SIDA y que yo creo que se debe ver prácticamente muerto, y que el tío presume de que él era el tío más fiestero que ha existido, que a él le han intentado seguir el ritmo y que nadie ha podido, que la reventaba a todos los que han intentado salir de fiesta con él. Un drogolega. Pero la verdad que eso, cuando ves que es un tío que ya debía tener SIDA y que debía estar en las últimas, decir estas cosas, hostia, dices, joder, vaya tíos, vaya generación. Un tío que eso, que estaba medio tullido, que se había dado una hostia mortal en la moto, que se quedó medio paralítico y que se había metido de todo. De todo, de todo. Que no le falte nada. No le falte de nada. Que había estado en Carabanchel, en la cárcel, es de lo que va la canción que vamos a poner. Y que precisamente estuvo en la cárcel. La 204 que la has encendido. Efectivamente. Y que estuvo en la cárcel porque cuando volvía de Holanda para el entierro de su hermano, que había muerto de cirrosis. Es que la historia es que es... Pilles por donde la pilles, la historia de este tío es... Los vicios mandaban, sí. Bueno, pues al hermano muerto de cirrosis, él volvía de Holanda para el entierro del hermano y le pillaron en barajas que estaba metiendo speed, y entonces por eso le pillan y le meten en el talego y tal. Pero... Y luego, bueno, es un tío con una historia de eso, ¿no? En la entrevista esta, la verdad que todo lo que cuente, pues bueno, lo cuentan en la entrevista y tal. Pero es un tío que el primer muerto de ETA, uh-huh, y a la vez el primer asesino de ETA, o el primer miembro de ETA en asesinar a un guardia civil, era un tío suyo. O sea, un tío suyo lo pillan en un control y entonces pues el tío saca la pistola, mata a un policía y en la persecución posterior matan al tío y tal. O sea, una historia como... Y de hecho él cuenta también, ¿no? Yo solo había leído, pero en la entrevista de esta, a raíz de buscar cosas, Pau, ya se lo escuché decir a él. Uh-huh. Que él de pequeño lo que quería era ser etarra y matarse, bueno, ¿no? Matar guardias civiles y policías, uh-huh, y que el rollo Skaldun le iba, y que estuvo en Ekin y en Jarrah y en estas cosas, pero que cuando descubrió la droga se dio cuenta de que eso era su mundo. La luna de la música. Pues una pasada. Sí, bueno, la verdad es que es otra historia con mucha tralla. Una pasada, una pasada. Bueno, ponemos la 204 de Beatriz. Sí. Y yo creo que nos despedimos, ¿no? Porque están aquí, yo creo, aguantando un poco por nosotros tampoco. Sí, puede ser. Hay que abusar de la hospitalidad. Sí, ¿no? O sea, mira, hemos hecho un programa, yo creo, muy apañado. Sí, muy... Pues yo creo que es de los más cortitos que hemos hecho. De los más cortos, yo creo, de los más... menos cansinos, así, divagados. Bueno, menos divagados. Hemos divagado muy poco, pero también porque íbamos centrados. Sí, centrados. Sí, la verdad que esto... ¿Te íbamos en una misión? Estaba preparado. O sea, nada, pones la 204, Beatriz. Y ya está. ¿Está cuando toque? Está cuando toque. Esperemos que mejor, cuanto antes, mejor. Sí. ¿No? Yo creo que el próximo. ¿Hoy qué es? ¿Es martes? Hoy es martes. Pues el próximo martes. Podríamos repetir. ¿No? ¿Va? Vale. Pues bueno. Pues hasta el próximo martes. Bueno, que no pase mucho calor la gente, tío. No. Bueno. Sí. Bueno, venga. Nos vamos. Ya vamos, Dani, ya vamos. Tú estás jodido. Tú estás jodido, bien. Tú estás jodido. Tú estás jodido, bien. Tú estás jodido. Tú estás jodido, bien. Tú estás jodido, por estar mal metidos. Así que debieron alucinar hasta morir.